momento de abrir nuestra mente y corazón, para que juntos comencemos a vivir en bendición, en oración y en victoria. Me levanto hoy. La dosis diaria con William Arana. ¿Tú no eres el hijo de los Layton?, le pregunta el doctor al muchacho que iba pasando por uno de los pasillos de la clínica. Sí, sí, sí, doctor Ramírez, soy yo. ¿Cómo está? Bien, muchacho. ¿Cuánto has crecido? Casi que no te reconocía. ¿Qué haces por acá? Pues vine a recoger la gran herencia que me dejaron mis padres, respondió el muchacho, y en su mano movía un sobre blanco que tenía así en sus manos y lo movía. ¿Se murieron el señor y la señora Layton? Vaya, mi sentido pésame, muchacho. No, no, no, doctor. Mis padres siguen vivos. ¿Y entonces? Por favor, no bromee con esas cosas, muchacho. Pero si no es una mentira, doctor, mire. Y le entregó el sobre al doctor. Dijo, mire, estos son los resultados de unos exámenes. Confirmado. Diabético como mi madre e hipertenso como mi padre. Ay, ya entiendo. vaya herencia la que te dejaron, ¿no? Y el muchacho responde, sí. Y yo que esperaba un Ferrari, pero esto me tocó a mí. Las herencias. De eso quiero que hablemos un poquito en esta dosis. De las herencias porque muchas veces nos hemos preguntado, ¿qué voy a heredar? ¿Qué tengo yo? Ah, no tengo nada. A mí si acaso me dejan, cuando me preguntan y me chequean en el médico, usted o sus padres han sufrido de... Porque normalmente a uno le corresponde por herencia ese tipo de cosas. Pero sabe que hoy vengo a hablarle de una herencia que es maravillosa. La herencia que es conocer de Dios. La herencia más maravillosa. La misma palabra de Dios dice que si nosotros entendemos lo que es acercarnos a Él, sabremos que tendremos como herencia bendiciones. La palabra de Dios lo declara. Cada uno de nosotros, usted que me está escuchando hoy, ha sido llamado a tener una herencia maravillosa en Cristo Jesús. Tal vez usted cuando mira su estado bancario, sus balances financieros, si es que los tiene, o cuando usted mira cómo le toca trabajar y luchar cada día, pues dice, no, pues yo no tengo ninguna herencia. Y esta persona que les habla hoy, este pechito que les está hablando en esta dosis, realmente tampoco. Es más, cuando me presento con el Stand Up Comedy, siempre al final digo, yo no heredé de mi madre edificios, cuentas bancarias, pero sí heredé una mujer que oró por mí siempre y que le pidió a Dios que me usara. Y que Dios, en su infinita misericordia, cuando tomé la decisión de aceptarlo en mi corazón y de reconocer mis pecados, Él decidió usarme. Y la palabra de Dios me dice cosas tan lindas como, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya a los confines de la tierra. Eso dice el Salmo 2:8. Y yo, ¿sabe qué? Me he parado en esa promesa. Me he parado en muchas otras. Y me he parado y he reclamado. Pero para reclamar esas herencias, debo tener una vida de recta delante de Dios. Cada uno de nosotros hoy tiene razones para celebrar, para gozarse. Sí, usted que me está escuchando, tiene que sentirse privilegiado, privilegiada. Tiene que mirar las situaciones que le suceden en su vida tras un filtro, póngale un filtro de esperanza. No crea que usted va a quedar toda la vida así como está hoy. No, para usted hay esperanza, para usted viene alegría, para usted viene gozo, para usted vienen cosas lindas que Dios le va a entregar en la medida que usted no se suelte de su mano poderosa. Porque Dios es fiel. Hay procesos que vamos a tener que vivir y esos procesos nos van a hacer sentir un poco incómodos tal vez, pero quiero decirle que esos procesos van a sacar lo mejor de ti. Tal vez nos atribulemos, tal vez pensemos que ya se nos van las fuerzas, que no podemos, que tenemos perdida la batalla, la guerra, pero la palabra de Dios dice que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Tal vez has vivido días de tristeza, tal vez has vivido cosas difíciles, pero hay bendición, porque hay herencia. Y lo que viene adelante, solo lo vas a poder vivir siendo ese primogénito, esa primogénita de Dios. Han sido tiempos tal vez difíciles, han sido tiempos complicados, pero ¿sabes una cosa? Dios eterno y todopoderoso está contigo. Y esa es la herencia más maravillosa. más maravillosa que tú y yo podamos tener. No pares, tienes que seguir siendo fiel hasta el último día. No renuncies a mitad de camino, porque las promesas de Dios para ti y para mí son sí y amén. La herencia que Dios tiene preparada para ti son verdades y son tangibles. Gracias, Padre, por tu herencia. Gracias porque tú me has dado herencia. En ti tengo identidad. En ti, Señor, hay herencia. Tú eres mi amigo. Tú eres mi Padre eterno. En el nombre de Jesús te bendigo en este día y disfruta de la herencia que te entrega Jehová de los ejércitos. Amén. Hoy hacemos a solas con Dios. Hoy es un tiempo a las 7 de la noche, hora de Colombia, para que nos encontremos en a solas con Dios. Déjame orar por tu necesidad. ¿Tienes una petición? ¿Tienes una angustia? ¿Tienes algo en tu vida que necesita una respuesta de Dios? La cita es hoy a las 7 de la noche, hora de Colombia, por el canal de YouTube, Roca Estéreo, Roca con K. O míranos por Facebook, en la página de La Roca, y sabemos que Dios va a responder. Y sabemos que Dios tiene un milagro para ti. Dios te bendiga. Bendiciones. La dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.